Take off. Hola a todos oyentes, desde donde estéis. Hoy hemos querido empezar con The Soul Breaker Company, banda que tengo que agradecer muchísimo a un gran amigo que nos ha dejado hace ya 3 años y hoy tenía que hacer el homenaje, a Juan Pablo, de la Taberna Belfast, donde bandas como esta que acaba de sonar tocaron allí. Gracias a ellos conocimos a esta banda que forma parte de nuestra banda sonora de Golpe de Voz y de nuestra vida. Y bueno, la pérdida fue dura, lo seguimos recordando y hoy tenía que estar esta música sonando en Golpe de Voz, haciendo el homenaje que se merece Juan Pablo. Otra de las bandas que también nos presentó él con su forma de ser y con todo lo que hizo por las bandas que las cogía en el aeropuerto, las llevaba de gira por España, incluso por el extranjero, y bandas de aquí también las sacó fuera. Juan Pablo, donde estés, gracias por lo que hiciste y nos quedarás en los buenos recuerdos y siempre estarás con nosotros. Otra banda que te dedico, El Dorado, qué gran música nos enseñaste. Ya no hay disfraces, ya se acabaron los funerales. Ahora entiendes, ahora sientes. Mira en tus manos, mira que tienes. Pero es muy tarde para echarse atrás. Yeah. Gracias, Juan Pablo, por lo que hiciste, por la música. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nada, comenzamos Golpe de Voz y tenemos hoy muchas novedades, así que espero que no desconectéis. Os habla Juan Sin Techo y una larga primera hora cargada de buena música y la segunda aún mejor. Pues nada, lo dicho, Golpe de Voz, sigue adelante. W Radio. Golpe de voz. I believe I've had enough. I believe. Pues aquí teníamos a dos grandes, Walter Traum y Dick Schneider, dos geniales músicos. Y bueno, vamos con la primera novedad y la tenemos calentita, nos acaba de llegar, y es lo nuevo de Síncope, Hacer Puentes. Y es uno de los temas que va a estar incluido en su nuevo trabajo, que va a salir dentro de poquito. Así que prepárate para escuchar este temazo y hablaremos más de Síncope cuando nos llegue. Resulta que lo que abunda es el mal. Se busca justicia justa, pues hay quien no pisa penal. Y hay que buscar con ganas un remedio, algo con que curar la amplia estupidez humana y su empeño por contagiar a toda, a toda, a toda la humanidad. Se buscan piedras para hacer puentes. Pues nada, como decía, mientras nos llega más información de lo nuevo de Síncope, nos presentaban este tema, Hacer Puentes. Qué grande, siempre su música poética y muy directa. Y nos vamos porque, como sabéis, hay gente que pertenece a bandas y en algún momento las bandas llegan a un punto que necesitan un descanso y eso es lo que le ha pasado a Desacato. Espero que no hayan dicho nunca hasta Dios, pero sí decir que Pablo Senator, vocalista de Desacato, está con un nuevo proyecto. Ya ha ido presentando temillas nuevos. Es un estilo diferente a Desacato, pero tenemos que decir que Pablo Senator viene con un estilo propio y va a dar mucho que hablar. Las Águilas, uno de los nuevos singles de lo que va a ser su próximo trabajo y estreno de Pablo Senator. Extraños. Ahora vuelvo a ser. Pues nada, lo nuevo de Pablo Senator sonaba así. Y bueno, nos dijeron la noticia, nos la comunicaron, la banda Mesura deciden poner punto y final a ese proyecto, a esa gran banda. No obstante, estamos a la espera de que nos confirmen últimos conciertos o alguna noticia más antes de que se estanque y se cumpla la noticia de se acabó Mesura. Pues nada, uno de los temas que me encanta se llama Mienten y suena así. Mirar hacia otro lado y procurar no ser el señalado. Pues vamos a por otra novedad. Tenemos a la banda murciana Dar Noisek, que nos presenta su nuevo single titulado Universo y que poco a poco nos van dando información de un nuevo trabajo. Pronto volverán a los escenarios y de momento nos quedamos con este gran temazo llamado Universo. Entre los murcianos Dar Noisek y nos vamos, seguimos con los leoneses Corvus Quinto y Ter, su último trabajo, una presentación muy buena musicalmente, un sonido espectacular, y qué decir, que próximamente lo van a presentar en una nueva edición del festival Ajo Rock en Santa Marina del Rey junto a Boycott y Clarete Gas. Pero ahora mismo nos quedamos con El Cazador de Corvus Quinto. We'll be right back. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con Panzer Ballet, un quinteto alemán afincado en Múnich, que se formaron a principios del 2004 y que ya tienen 7 discos a sus espaldas. Con una habilidad técnica impresionante, hacen multitud de versiones de otros grupos, pero muy a su manera, y el estilo que se denominan es jazz metal. Pues con todos vosotros, Panzer Ballet, y el tema se titula Zicken Terror. Ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Du faule Sau, jetzt wird's aber gemacht. Ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Du faule Sau, jetzt wird's aber gemacht. Genau. Ganz genau. Ja, genau. Ja, ganz genau. Bist du schlau? Ja, genau. So, du fliegst raus. Zieh dich aus. Du bist raus. Das ist mein Haus. Also raus. Zieh dich aus. Ich schmeiß dich raus. Spinn dich aus. Faule Sau. Ich halt's nicht aus. Du bist raus. Zieh dich aus. Doch, zieh dich aus. Für eine Becher. Lass es mir jetzt zieh aber zu weit. Schau dich um das ganze Haus. Voll dran. Kommst du nicht erstmal ganz bestimmt weg. Pues muchas gracias, Pichón, por esta banda. Hay que decir que musicalmente son unas máquinas. Y qué decir, pues que nos sorprendes cada día más y espero que lo sigas haciendo. Gracias, Pichón, de todo corazón. Y nos vamos con una banda potente, potente. Os hablo de Killjus. Siguen dando caña presentando su último trabajo editado con el sello Maldito Record, llamado... Años 25 años alentando al monstruo. y también en inglés. Yo lo traduzco un poco al castellano, como el inglés se me da mal. Y Killus viene ahora con un nuevo videoclip, un tema en castellano, los otros en inglés, pero este está en castellano. Discazo de Killus, Necesito Estar Solo, 25. Y seguimos con más caña, porque Anarco nos comentaban que volvían. Hacían un concierto este fin de semana, donde lleno total, con colaboraciones de grandes amigos. Y queda la duda, nos presentaron un tema, Los Nuevos Violentos. Esperamos que sigan dando conciertos, queremos ver a Anarco de nuevo. Y un disco nuevo, o por lo menos más temas nuevos. De momento, como dicen ellos, Los Nuevos Violentos vienen y espero que para quedarse otra vez. ¡Anarco! Siempre muestra tu rostro animal. Sé que siempre dices lo que quiero escuchar, pero mi interior se resigna a claudicar. Confrontaciones de dioses y hombres, desembocado en el caos. Muestra tu rostro y seguimos subiendo el volumen, no lo bajes, que viene otra cañera. Pues los valencianos Sujeto K nos dejaban Indestructible, un temazo de ese EP que acaban de publicar ya, Amor y Pos, y que bueno, nos daban la bienvenida de que regresaban a los escenarios. Han dado unos cuantos conciertos y me decían, no, vamos a dar un par de ellos y veremos lo que pasa. Los tenemos y no se van a ir, les vamos a dar caña para que vengan a León también. Y nos vamos ahora con la banda del País Vasco, Sin Pecado, que nos presentan su álbum debut 7 en formato digital, en formato CD, y con su thrash metal, thrashcore, hardcore, 12 temas lo componen y escuchamos uno de ellos, Ojos Extraños. Bueno, y ahora sí, vamos a ir bajando un poco la caña y le tocan esta vez el turno a Catalina Grande Piñón Pequeño, la banda leonesa que está, vamos, imparable. Fiestas de León, este mes de octubre, de junio, estarán en la Plaza Mayor. Han conseguido ya su lugar, su escenario, la Plaza Mayor de León. Y Catalina Grande de Piñón Pequeño están presentando razonables éxitos y, bueno, compartiendo escenario en muchos lugares, fiestas de pueblo, festivales, salas, etc, etc. Catalina Grande de Piñón Pequeño lo han conseguido y vienen para quedarse y hay temas como este, Canzoncillo Azucarado. Debajo de una manta se fue con otro drama. Esa... Y seguimos con más cosillas. Son Of Aguirre y Hostila, Por Ti. Un nuevo tema que suena así de cañero. Nubes de CO2, guerra santa armada para contentar a Dios. El tipo de la tele quiere una disculpa. Dice que es por mi culpa. Es por mi culpa, por mi grandísima culpa. Es por mi culpa, por mi grandísima culpa. Es por mi culpa. Bosques vertederos es un juego, el obrero, no tras financiero. Y yo me largo a Marte, destruyo el globo entero con mis máquinas de acero. Pistolero, pisto cuero y tú pagas el sastre. No tengas miedo, sé mi socio en el tablero, porque un nuevo negocio siempre nace del desastre. No te preocupes, tenemos la acción pactada. Pilla un coche eléctrico, adquiere esta patata rara. Ecológico es lo lógico, precio y demanda. Ok, para, si quieres que recicle, paga. La bestia se devora a sí misma, una plaga. Un calvo pilla un jet privado y vuelve con pelo de Ankara. 600 caballos rugen por toda la plaza y me siento culpable por echarme un porro en la terraza. Desayuno mientras veo alguno que más rueda en la fórmula. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nada, ya tenemos en nuestras manos en formato físico y puedo decir que hay gente que ha caído, pero bien, bien. Nuestro amigo Pichón, colaborador de Golpe de Voz, me dejaba su segundo disco de su banda 9 Rojo. Me lo daba esta semana y yo lo dejaba encima de una mesa y vino mi cuñado y pensaba que era una caja de Farias. Yo no fumo, pero se imaginó que podía ser de alguien. Pues la verdad, un disco con una portada súper original, una antigua caja de Farias, 9 Rojo, nos presentan Ser Superior. Decir que nuevos temas componen este disco. Y la verdad que se lo han currado un montón. Vamos a escuchar un tema incluido aquí y, como no, el que da nombre al disco, Ser Superior. Ya lo podéis conseguir y nada, no me quiso decir precio, pero igual por 1 millón de euros tenéis una copia de Nueve Rojo. Ahí lo dejo. Ser Superior, lo nuevo de Nueve Rojo, y lo dicho, ya lo puedes conseguir, no por 1 millón de euros, pero por algún euro que tal y cual, pues sí, porque se merecen que saquen dinerillo de los conciertos y demás. Bueno, y ya que hemos escuchado a Nueve Rojo, tenemos que decir que este fin de semana, que el día 21... Nueve Rojo estará en Sardonedo presentando temas como el que acabamos de escuchar. Noticia reciente que nos acaba de llegar en un WhatsApp. Gracias, Pichón, una vez más. Y seguimos, vamos a anunciar ahora otro concierto para este fin de semana, pero antes escuchamos a la banda, a una de las bandas del País Vasco que vienen al Babilón. ¡Una zapatera! ¿Dónde? Pues lo dicho, la banda Turbo Funker desde el País Vasco vienen junto a los restos del naufragio al Babilón. Y esperar un segundo que se me acaba de ir la fecha. Os lo digo ahora mismo. Un segundo. El sábado 15 de junio, perdonadme, que lo tenía memorizado, pero no lo apunté y se me ha ido la fecha. Y nada, os dejo ahora con el nuevo videoclip de Desastre, Casta, que está incluido en su último trabajo, que corre al aire. Y bueno, si ves el vídeo y escuchas la letra, entiendes todo. Comienza la batalla. Yeah. Y nada, después de unas elecciones, pues canciones como esta. Os hablo de la peluquería Bombas Open Me, y es una de las bandas que acaba de editar con Maldito Record este videoclip. Solo veo dolor cayendo sobre mí, sobre ti, sobre mí. Pues la peluquera, ahí tenemos Bombas Sobre Mí y más, más adelante nos llegarán algunas cosillas, es la información. Mira, tenemos otra, perdón, tenemos más información de esta banda, así que el próximo lunes la escucharemos aquí en Golpe de Voz. Ahora, Escaparrapi, Amor por el Ska, con una colaboración muy buena. Bueno, amigos, pues ponemos punto y final a este lunes, que bueno, empezamos con mucha caña, hemos ido aflojando, hemos metido todos los estilos que hemos podido, y esto ha sido Golpe de Voz. No podemos hacer otra cosa, solo decir que agradecidos de que nos escuchéis. Pichón, una vez más, eres una máquina. Y gracias por colaborar a todo el mundo que hacéis que Golpe de Voz esté todos los lunes, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Double Radio. Y nada, Salto Mata, que nos apoya un montón también con esa radio donde pinchamos el programa todos los lunes también, y luego queda el enlace a Salto Mata Radio. ¿Qué más? Double Radio, que sigue aguantando después de tantos años, y espero que sean muchos. Y bueno, y quien os habla, Juan Sin Techo, que os manda un saludo hasta el lunes que viene. Acabamos con una banda llamada No Procede, Fracasar Mejor, un tema muy cañero, y os digo hasta el lunes que viene una vez más. relojes de